sabor latente aquí en mis labios, María Elena. Del beso que me diste en las orillas del Magdalena. Creo yo estar soñando cuando contemplo sobre la arena el brillo de tus ojos que dan envidia a las estrellas. La noche era tibia como en los labios de mi morena. Comparé con la luna que sonreía al verla a ella. No encontraré en el mundo calor más puro que el de tu piel. Juro, María Elena, que de mi amor no queda pincel. Ay, que pueda demostrarte cuánta ternura hay dentro de él. Aquí en mis labios, María Elena. Del beso que me diste en las orillas de Magdalena. Creo yo estar soñando cuando contemplo sobre la arena el brillo de tus ojos que dan envidia a las estrellas. La noche era tibia como en los labios de mi morena. Comparé con la luna que sonreía al verla a ella. No encontraré en el mundo calor más puro que el de tu piel. Juro, María Elena, que de mi amor no queda pincel. Ay, que pueda demostrarte cuánta ternura hay dentro de él.